Y nos metemos en un tema que tiene que ver con los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores de la vendimia, cómo está la situación. Y por ello estamos en comunicación telefónica con Federico Castro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Fede? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas... Bien, acá estamos, bueno, en casa. En cuarentena. Ajá, en cuarentena. Bueno, y en este sentido venimos hablando de las distintas formas en las que nos atraviesa este COVID-19, esta pandemia, cómo a la vez se tapan algunos temas con esto, algunas que no se visibilizan, y qué sucede con algunos sectores. Hace un ratito nada más también hablábamos con quien está a cargo de la columna de economía en relación a los trabajadores de la cultura. Bueno, ¿qué sucede hoy por hoy con vendimia que se debería haber cobrado? Mira, a ver, básicamente contractualmente estamos en, ya en estos momentos estamos cumpliendo lo pactado. Uh-huh. El tiempo, entre comillas, normal o el tiempo que transcurría en otros momentos, estaríamos cumpliendo los 30 días o los, no sé, depende del contrato, tienen las distintas cantidades de días para cobrar. Pero dado la emergencia y la situación que en la que se encuentran los artistas, los artistas de Mendoza, que la mayoría son monotributistas, la mayoría trabajan de forma independiente, por ahí también es muy importante recalcar que vendimia es uno de los pocos trabajos, entre comillas, oficiales que el Estado le proporciona uh-huh. al artista, siendo que el Estado está obligado a promover la cultura, el Estado nacional y el Estado provincial. No nos olvidemos que la vendimia es netamente es un presupuesto aparte de la cartera económica de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Entonces, más allá de que la vendimia es uno de los pocos trabajos, entre comillas, oficiales que el Estado le proporciona al artista, dada la emergencia económica en la que estamos, nosotros los artistas solicitamos que se aceleraran los tiempos. Yo particularmente trabajé en la vendimia departamental de Godoy Cruz y todavía hay muchos de los artistas que no cobramos el trabajo de la vendimia de Godoy Cruz, por uh-huh. ejemplo, que es una vendimia departamental que se hizo mediados de febrero, principios de febrero, uh-huh. el último fin de semana de enero o el primer fin de semana de febrero, la vendimia de Godoy. Entonces, y todavía no la cobramos. Entonces, ¿qué pasa? Muy pocos artistas tienen otro tipo de trabajos, algunos nos dedicamos a la docencia, algunos trabajamos de forma tienen otra profesión, pero la mayoría de los artistas nos dedicamos a vivimos de esto. Las contrataciones eventuales que tenemos de los municipios o de la provincia son muy pocas en relación a todo el otro movimiento que hacemos les artistas de Mendoza para vivir de esto. Uh-huh. Muchas funciones que nosotros teníamos pactadas se han caído. Nosotros comprendemos la situación de la pandemia, pero por eso pedimos que se aceleren los pagos de la vendimia, porque es un trabajo que nosotros ya hicimos, que hicimos hace más de un mes. Exacto. Y que dada la emergencia económica en la que nos encontramos, porque no tenemos más trabajo, porque no podemos salir a trabajar. Porque comprendemos que esto es una emergencia mundial y todo, pero y no estamos pidiendo que nada, que no nos corresponda. Totalmente. Fede, y además pensando en esta situación, que es gravísima, pero una vez pasada la cuarentena, por ejemplo, también sabemos o se prevé que va a ser complicado para realizar, por ejemplo, espectáculos por un tiempo, porque funciones. Vuelta, porque todos sabemos que la vuelta no va a ser inmediata. Exacto. Todos sabemos que el 13, cuando se levante la cuarentena, el ministro de Salud, que por suerte tenemos ministerio, que tenemos que agradecer volver a tener un ministerio, el ministro de Salud dijo que ya la vuelta va a ser paulatina, y todos sabemos que teatros, cines, conciertos, funciones de ballet, funciones de teatro, eso aglomeran mayor cantidad de gente, y que eso va a ser pospuesto para después del 13, no va a ser inmediato, como tampoco van a ser inmediatas la vuelta a las clases. Claro. Sí, sí, es un sector que se va a ver y que se va y que, entonces, que está absolutamente. Si no podemos juntar a los chicos adentro del colegio, menos lo vamos a poder juntar en una sala de teatro. Totalmente. Qué decir, también va a costar quizás quienes dan clases. También poder dar clases, abrir los espacios, va a llevar todo un tiempo. Igual yo voy a decir una cosa, la docencia mendocina y la docencia argentina ha demostrado que ha salido una vez más a armar aulas virtuales, armar material pedagógico para seguir sosteniendo el trabajo de los chicos en la casa. Y los padres han empezado a comprender el valor que tiene el maestro en la formación de un niño, lo difícil que es formar a un niño. Entonces, si a un padre le cuesta un montón hacer la tarea al nene solo en la casa, imagínate el maestro con 30, con grados de 45. Niños. Totalmente, ¿no? Entonces, este es un momento de plantear un montón de cosas, los artistas también, la gente darse cuenta que lo necesario que somos los artistas, porque si no, ¿qué haríamos en esta cuarentena sin música, sin teatro, sin cine, sin artes plásticas? Absolutamente, Fede, y en este sentido, bueno, ¿qué se ha respondido desde Cultura de Provincia en relación a Cultura ello? De Provincia ha salido a decir que van a acelerar los tiempos. Estamos haciendo lo mejor. No hay una situación. Ahora, cuando la ministra Jury tuvo que salir a decir que iban a tomar represalias contra los artistas que habían manifestado con respecto al fracking en la Vendimia Nacional, ahí sí salieron a hacer reportajes a los 15 minutos de la protesta de los artistas con respecto al fracking en Mendoza. Ahí sí salen. Para amenazar, están mandados a hacer. Ahora, para solucionar las situaciones en estados de emergencia, no salió ni la ministra de Cultura, ni salió el gobernador de la provincia a decir que iban a tratar de solucionar la situación. Claro. Cuando sabemos, además, esto que es clarísimo también que decías al inicio, además es un trabajo realizado. Y ni siquiera es que tampoco estaría mal, pero ni siquiera se está pidiendo algún ingreso extra. Se está pidiendo que se cumpla. Es un trabajo que nosotros ya hicimos. Y que, dada la situación de emergencia, pedimos que se aceleren los trámites. Porque además, de dejar de poner trabas, porque todos sabemos que es va a ser difícil ir a los cajeros automáticos, claro. Va a ser difícil que te depositen, no se van a hacer esas colas de artistas en aglomerados en los bancos para poder cobrar, que se les faciliten la situación a los sindicatos o a las asociaciones por las cuales nosotros facturamos, porque exacto. Muchos de nosotros pertenecemos a asociaciones y facturamos por esas asociaciones. Porque no podemos ser monotributistas porque no nos da el cuero. Totalmente. Bueno, esperemos que se los escuche. ¿Sabemos de cuántos trabajadores y trabajadoras más o menos estamos hablando? Mira, Vendimia, tiene más de 1000 artistas. Claro. No nos olvidemos que Vendimia no solamente son bailarines, actores y bailarines folclóricos, los tres grupos que generalmente se los divide. Estamos hablando de escenógrafos, arquitectos, iluminadores, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, realizadoras de vestuario, mujeres que cosen, un montón de personas. No es solamente nosotros, cuando por ahí visualizamos y los que más salimos al frente de batalla, por ahí son los artistas denominados bailarines y actores. Pero hay un montón de gente. Hay realizadoras de vestuario, realizadores de escenografía, utileros, iluminadores, gente que no cobra. Excede la situación de nada más artística. Somos muchos trabajadores, muchos tienen hijos, familias. Estamos hablando de una porción importante de los artistas de Mendoza que estamos vinculados a la fiesta de la Vendimia y que no cobramos. Bueno, Fede, esperemos que sean escuchados, escuchadas, escuchades. Vamos a seguir muy de cerca esta situación que nos preocupa y esperemos que... Claro, y por ahí y con esto por ahí hasta puedo cerrar, pero me parece importante que recalquemos la actitud del Estado provincial, ¿sí? Del gobierno provincial, que para salir a decirnos que van a tomar represalias porque nosotros los artistas salimos con una bandera a después de terminado el acto central. ¿Sí? Nosotros en ningún momento, los artistas, en ningún momento interrumpieron su trabajo para realizar la protesta. Una vez finalizada la acción. Y ellos ahí nomás salieron a decir que iban a tomar represalias y que para el año que viene se iban a rever las formas. Pero para decir ahora que van a salir a pagarnos los sueldos en este momento de emergencia, donde nosotros no podemos salir a hacer funciones de teatro ni a la plaza, ni pedir una sala de teatro, claro. Ni dar un taller de teatro, particular, ni una clase de danza, si hacemos una clase de danza online hay que pagar monotributo, entrar en ese plan que después no lo podemos sostener económicamente. O sea, es realmente una porción importante de habitantes de la provincia que somos artistas y que estamos en una emergencia económica. Totalmente, y es bueno. Los pocos lugares oficiales que tiene la provincia no albergarán a más de 200 artistas. Si hay 3 ballets municipales, 1 ballet nacional y nada más. Y son de 20, 30 participantes cada ballet, no hay más de 150 artistas rentados en la provincia. El resto es pulmón del artista, conseguirse la función, ir a pelear a las municipalidades para que te paguen las funciones que hacemos, que hacen en las plazas, que se hacen en los centros de municipales, te pagan la municipalidad de la capital, la municipalidad tarda 6 meses, 7 meses en pagarte una función. Cobramos 7 meses después de haber hecho la función. Entonces, no estamos pidiendo cosas que no nos correspondan. Por supuesto. El sueldo de vendimia nos corresponde, y más aún en este estado de emergencia. Si no, nadie estaría pidiendo cosas que no... Si los contratos los firmamos, sabemos qué es lo que firmamos y todo. Totalmente, es un reclamo más que justo, y sobre todo en este contexto donde la situación de los trabajadores de la cultura es histórica, en este mirar para el otro lado desde el Estado, vienen autogestionándose hace años, y bueno, y en este momento es muchísimo más complejo aún, por eso esperamos que se tenga una respuesta pronta y seguir visibilizando esta situación. Federico, te agradecemos mucho. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y gracias por apoyar a los artistas de Mendoza, que tanto lo necesitamos, que se hable de esto, ¿viste? Y que, que no se callen los medios de comunicación, que hoy en día son tan importantes. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Abrazo grande. Hasta luego. Lo escuchamos a Federico Castro.